pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales. Ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador que para su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen la mano los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Buenas noches, qué fresquete, ¿eh? Un poco nublado ahí, venía en la calle. Con esto de que estoy un poco engripado, se podrá notar hoy en la voz un poquito. Venía en la calle medio sin abrigar, así que me estaba pegando fuerte el frío. Estamos al aire acá en el programa número 15 de Gladiador de la Cumbia, Radionauta, FM Radionauta 106.3. Los teléfonos para los que se quieran comunicar es 451-6917. Estamos en 60 entre 10 y 11, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Esto es una radio comunitaria y autogestiva. Hoy tenemos un programa, como habíamos dicho el programa pasado, de que íbamos a, ya que habíamos hecho la biografía del polaco, hoy trajimos la biografía de Karina, como no podía faltar. Una vez hicimos la de Pibes Chorros y Damas Gratis, también así seguida. Bueno, hoy no es por el enfrentamiento o porque ya no están más juntos, ponele. Pero bueno, era necesario, después de hacer la biografía del polaco, darle la palabra a ella, a Karina, la princesita. Vinimos con la biografía. Hoy no nos va a estar acompañando nadie hoy. No trajimos un invitado para reportear, para reportajear, ¿cómo se diría? Para hacerle un reportaje y para andar consultando. Así que trajimos otras cosas, va a ser un programa más cumbiero, más con más música, digamos. Vamos a estar recordando también un poco al Potro Rodrigo, que se estuvo cumpliendo aniversarios ayer de la muerte de Rodrigo. Vamos a estar, como siempre, con un poco de la Mona Jiménez. Y ojo que hoy trajimos, con esto, ¿viste que con esto del Mundial, que estamos a pleno? Bueno, traje. Ahí va. Ahí está, mirá, penal. Eso fue penal. Pero sí, el de Brasil no valió, viste, el del primero de todo el partido. El que me dio lástima, el que le cobraron ayer a Costa de Marfil. Po. En el último, a los 90 ahí. A los 90 le cobraron un penal, se quedaron afuera los de Costa de Marfil. Po. Y yo los miraba, digo, los de Costa de Marfil. A los 90 le clavaron un penal para Grecia, si no me equivoco. Lo cual se lo hicieron ahí a los 90 y se quedaron afuera y los tipos no reclamaron ni el penal, viste, ni si fue dudoso, nada. Qué bárbaro, qué distinto que somos los argentinos con el tema del fútbol. Bueno, como les decía, vamos a tener un programa bastante más musical y cumbiero. Y para arrancar con esta biografía de Karina, trajimos como siempre la primera canción de esta noche, que se llama Jamás Vas a Decirle, y suena así, mirá. Jamás vas a decirle, jamás, jamás, jamás la mujer se da cuenta. Así sonaba Jamás Vas a Decirle, de Karina, y lo que estamos escuchando ahora es Miénteme. Te vamos a contar un poquito de Karina, de dónde es, dónde nació. Es más conocida, Karina, su apellido primero es Tejeda. Karina Jessica Tejeda, pero bueno, más conocida como Karina, la princesita. Nació ahí en Florida, en Vicente López, en Buenos Aires, el 30 de enero de 1986. ¿Sabés qué? No te presenté, pero yo de este lado estoy solo acá en el estudio, pero del otro lado del vidrio lo tengo a él, al Pulpo. El más grande. El Pulpo siempre viene con ruidos y sonidos extraños y nuevos. Pulpo, ¿sabés que con esto del Mundial también rescaté una cosa de Karina? Porque viste que Karina ahora es la mujer del Kun. O sea, es la, ¿cómo sería? La amante, la novia del Kun. La novia, porque es oficial. Una cosa particular que enganché por ahí, me enteré del Kun Agüero. Parece ser que como el Kun es un tipo que entrena mucho, viste, que está en concentración y demás, y bueno, y Karina suele tocar por todas las bailantas del país, no puede estar presente el Kun, viste, en todas las bailantas. Entonces va el papá del Kun, porque parece ser que el Kun es un tipo muy celoso. ¡Qué pedazo de botón! Le manda al padre, o sea, Karina tiene que tocar con el suegro ahí presente todo el tiempo, porque el Kun parece que es un tipo muy celoso. Dice que anduvieron un poco a la discusión ahí, palabras vas, palabras vienen. Y se lo veía al Kun en las concentraciones antes de arrancar el Mundial, con el medio cabizbajo, los compañeros, algunos botones de los compañeros estuvieron diciendo a la prensa de que el Kun andaba discutiendo por teléfono con Karina. Pero bueno, seguimos con la biografía de Karina. Empezó a educar su voz tomando clases con profesores reconocidos del canto. Bueno, hasta que llegó a presentarse en los concursos de la televisión, hasta que los encontró, bueno, en América 2 y demás, como cantante solista, hasta que Adrián y Pablo Cerantoni, que son los productores de musicales de Canal 2, la escucharon y dijeron, bueno, vamos a lanzarte al mercado como Karina y como solista de cumbia femenina. De ahí nomás, antes de ser conocida, fue que la relación de Karina empezó junto con el Polaco. Empezó con su primer disco, que se llama Miénteme, y ya con el primer disco tuvo el éxito de de los del primer premio del disco de oro y a su vez de los premios Carlos Gardel. Lo curioso es que de los premios Carlos Gardel, Karina, que tiene en este momento tiene 5 discos, de los 5 fue 4 veces ganadora. Y uno nominada. Bueno. Su trayectoria musical, su carrera en el mundo de la música inició luego de ser descubierta por los hermanos Adrián y Pablo. Inmediatamente la convirtieron en una cantante profesional. Y bueno, su primer disco que es Miénteme. Y en el año 2005 repitió la hazaña de certificarse con disco de oro al lograr que su segundo álbum de estudio titulado Mi Sueño fuera bien recibido por la crítica y los fans del artista, quienes coreaban sus canciones como Ya me cansé y Dime una vez. El tema que estábamos escuchando es del primer disco, el primero que pusimos. A finales del 2005, la artista ya gozaba de su fama a su máximo nivel y ofrece un exitoso concierto que lo había soñado desde siempre. Cabe destacar que fue en el Teatro Gran Rex, lleno de miles de personas. Así que Karina tuvo un arranque, la verdad, bastante a pleno y a full con su música y sus canciones que la gente logró reconocer inmediatamente. Vamos a ir con 2 canciones más de la princesita Karina para escuchar. Esta versión de José Vélez, que se llama Procuro Olvidarte, y a esa, que es una canción de Pimpinelas. Lo curioso es de, por ejemplo, esta canción de Pimpinela, que dentro de su repertorio marca algo, porque las canciones de Pimpinela tenían una impronta fuerte desde el lado de la mujer hacia el hombre, de por ahí de reproches o reclamos, o hasta cosas a favor de las relaciones, que siempre fueron bastante machistas en las canciones, y ella los pone desde el otro lado. Y tiene mucho que ver con en el repertorio de ella las canciones de Pimpinelas en ese caso. Así que vamos a escuchar Procuro Olvidarte y a esa. Lugares donde nos quisimos, enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas por ver si te olvido. Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y casada, no sé lo que haría, lo que haría. Porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo, lo que haría por no sentir. Gladiador de la cumbia. Yo sé que me engañas, hueles diferente, mi mirada te inquieta. Lindas canciones las de Karina. Muy buena versión esa la de Pimpinelas, ¿eh? Yo tengo que confesar que soy una escucha de los discos de Pimpinelas. Se hizo un silencio. Bueno, cuando yo era pibe, en mi casa se escuchaban eso. No sé, Miguel Ángel Robles, Aldo Monjes, José Luis Perales. Todo, era un romántico de chiquito. Escuchaba todo ese tipo de música. Y me ha quedado. A veces estoy así y me digo, esa canción, ¿cómo era? Y la pongo y me gusta. Hay muchas canciones de Pimpinela que me gustan. ¿Por qué no? Me gustan. ¿Qué va a ser? Durante el año 2007, Karina se tomó una pausa en su carrera. ¿Por qué? Porque estaba embarazada de su hija Sol Celeste Tejeda. Que acá pasa algo, un dato curioso, que es después un reclamo de Karina hacia el polaco. ¿Qué pasa? Lleva el apellido de Karina Tejeda, no lleva el apellido del polaco, que es un apellido polaco que era impronunciable, menos para recordarlo en este momento. Pero cuenta... Ella medio como que le reclama que no estuvo presente en el momento, entonces le puso su apellido, pero el polaco por otro lado también dice de que él estaba de gira y que Karina le propuso, bueno, mirá, como necesito hacerlo ahora y vos no estás, le ponemos el apellido mío, no pasa nada, después le pones el tuyo también. Y recién ahora el polaco está tramitando. Así que bueno, por una parte lo que dice Karina, que bueno, de todos modos, si el polaco hubiese tenido ganas de poner el apellido en el momento, no estaría haciéndolo hoy, después de 5 años, el trámite. Pero supuestamente el polaco era como un arreglo entre ellos, que después se lo terminó echando en cara, qué sé yo. Cuestiones. La cuestión es que muchas de las canciones, uno pensará, digo, Karina se las dedicará al polaco, ¿no? No hay nada así como... como la canción esa del polaco que todos sabíamos que pusimos la vez pasada, que era puntualmente para ella, para Karina. Ahora Karina está en otra, está en el Mundial, está junto con el Kun. ¿Sabés con quién estaba ayer que estaba mirando, cantando también un poquito? Con los Totoras. Los Totoras están allá, en el Mundial, tocando para la selección. Y estaba Karina cantando, que en este momento la actualidad de Karina es que está... alejada un poquito de los recitales porque tiene un problemita en su garganta, entonces estaba tratando de recuperar para no cantar tanto y tan seguido. Contamos que en el 2007 saca su disco Regalo de Dios, que es por esto después de haber estado embarazada de su hija, de ahí viene el nombre de su disco número 4. Después viene Sinvergüenza y luego Grandes Éxitos, que es una compilación de los diferentes discos de Karina. La realidad es que Karina tiene una actualidad y una carrera musical con mucha más cantidad de fans que el polaco. El polaco tuvo su momento quizás allá en el 2008-2009 donde logró llenar muchos de los lugares donde tocaba, pero hoy Karina hace un gran Rex, hoy Karina tiene muchísimos más seguidores. Es una persona también un poco más mediática quizás, la hemos visto en Tinelli cantando canciones en inglés, que se le ha criticado un poco por decir... ¿Para qué, Karina, te metes ahí? No sé. Se nota que el programa de Tinelli es un imán muy grande para la gente que quiere luego laburar, ¿no? Es una pantalla, es una vidriera, digamos, donde se muestran ahí y luego laburan mucho más. Hoy podemos ver en el programa de Tinelli, no porque sinceramente no lo veo, pero después me entero de gente que no escucha cumbia y que me dice, che, estuvo Maldito Peque en el programa de Tinelli. Y yo, Maldito Peque, mirá ahí, claro. Como que lleva diferentes tipos de grupos de cumbia, hasta a veces lleva a pensar si no es un poco, viste, de las productoras, todas esas maniobras de, bueno, te llevo esta banda, la pasás en el canal, eso hace que la cosa se mueva más y labure más. Maldito Peque es ese que canta, mueva la carnaza, mamasa, canta ese Maldito Peque. Bueno, vamos a buscar para que vea el pulpo que me mira como diciendo, y esos, no reconozco bien quiénes son. Bueno, Karina. Nos despedimos de Karina con las últimas dos canciones de ella y de esta pequeña biografía que hemos hecho hoy, con una canción, bueno, que es éxito del momento y que la hizo salir del país, como ir a Uruguay, Chile, Brasil, con La Misma Moneda, que es una canción que está sonando mucho, que hasta la han versionado otros grupos, y Ese Hombre. Vamos con esas dos canciones y así nos despedimos de Karina. Vamos a escuchar estas canciones. Un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás con la misma moneda.

Y los alemanes que venían a Córdoba y se enteraban de esta movida porque iban a los bailes y demás, les pareció simpática, empezaron a escucharse, empezaron a ser fans y han ido allá y contagiado a otras personas alemanes. Así que era también muy gracioso. En una parte del recital se sube un alemán a cantar una canción con la Mona y el alemán cantando en castellano las canciones de la Mona. Así que bien por la Mona ahí, también conocido en otros países del mundo. Como siempre en este trayecto cuartetero que tenemos, trajimos canciones de la Mona Jiménez para escuchar. La primera canción, que se llama Por Portación de Rostro, que es una canción que canta de invitado el Piti Álvarez. El Piti Álvarez es el cantante de Viejas Locas. Bueno, todos sabemos que fue de Viejas Locas, de Intoxicados. Y el Piti canta ahí. Ahí la canción lo vamos a encontrar al Piti, que la canta medio como en el estilo de él, ¿viste? Como que en el cuarteto no entra, porque por portación de rostro. Y la canta medio así el Piti. Pero bueno, bienvenido sea la mezcla de entre el cuarteto y el reggae y el rock. Y otros géneros también, sí, el reggae, la cumbia, lo que sea. Luego de Por Portación de Rostro también vamos a escuchar Solo Contigo. Es una canción muy linda de la Mona Jiménez. Para los que se quieran comunicar con Gladiador de la Cumbia, está el 451-6917. También podés hacerlo por la página de la Emporio Tropical. Ahí ponés un me gusta y te podés comunicar con nosotros escribiendo un mensaje a la Emporio Tropical. Tenemos Twitter también. La Emporio Tropical tiene Twitter, así que podés seguirnos ahí en Twitter. Iba a decir una cosa antes que me olvides, que me lo acaban de mandar por mensaje. Los chicos de Mochilas, se viene un fechón, una fecha de ellos. Es la primera fecha que organizan los chicos, que van a hacer ahí autogestionada la fecha en el bar Guajira, ahí de 49, 4 y 5. Esto va a ser el día sábado, van a estar este sábado. Así que vamos ahí con los chicos de Mochilas, que seguramente en cualquiera de estos miércoles de Gladiador de la Cumbia vamos a estar con alguno de ellos charlando acá para hacer una entrevista a la gente cumbiera de La Plata. Pulpo, vamos ahí con las canciones de la Mona Jiménez para esta tarde cuartetera también. Como te decía, Portación de Rostro con el Piti Álvarez y luego Solo Contigo. Este mensaje se lo mandamos a todos los discriminados. No me discrimines. Él era un chico humilde, mantenía a su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá. La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo. Se iba a estudiar. Una noche oscura al salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio. Una luz en sus ojos encandila su rostro y una voz a lo lejos. Un móvil policial. Detenido. A mi casa voy. Detenido. Motivo me quiere arrestar si no hice nada más. Por portación de rostro, por portación de rostro, por portación de rostro, por portación de rostro. Así se habla para que nos entiendan todos. Así nos van a entender, Piti, juntándonos y diciendo de la gente la verdad. Porque es una obra de mamá y papá. Vivo oscura por fuera, pero blanco por dentro. Soy muy pobre y humilde, vivo con dignidad. De la casa al trabajo, del trabajo al colegio, con la frente bien alta en medio del silencio. Oficial, yo le pido, recandile mi rostro. Lo que usted está haciendo, discriminación. Bienvenido a mi casa voy. Oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada mal. Por portación de rostro, por portación de rostro, por portación de rostro, por portación de rostro. de rostro, wow, wow, wow. Palpitación de rostro, wow, wow, wow. Palpitación de rostro, wow, wow, wow. Palpitación de rostro. Abro mis alas, el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, que es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan y es un motivo para la Gladiador de la cumbia. Sonaban esos cuartetos de Carlito, la Mona Jiménez, que ahí siempre pasamos todos los miércoles para mostrarles, para que escuchen acá también un poco de su discografía y sus grandes canciones de la Mona Jiménez. Quiero mandar saludos a gente que está interactuando ahí por el Facebook, a Silvia, Amelia, Yamila, Andrea, a Leila, a Asu, a Guada, a Ine, la Ine que ya es una fiel seguidora del programa, que siempre nos escucha, a la Yoli, a Jimena Weisel, a Marti, al Chiqui, todas esas personas que nos están escuchando siempre, que nos siguen, muchas gracias. A todos los que no interactúan también, están bienvenidos al programa y les mando un saludo a todos ellos. Estuvimos revisando ahí un poquito de qué pasa con la historia de algunos cumbieros de la actualidad, de estos momentos. Estuvimos viendo con Damas Gratis, parece ser. Hubo una noticia que anduvo dando vuelta durante ya varias semanas, que no contamos acá en Gladiador de la Cumbia. Un caso curioso de lo que pasó con el tatuaje de un fans de Damas Gratis, de Pablito Lescano en realidad. Se tatuó un cordobés, que se tatuó la firma de Pablito Lescano en el hombro, ahí en la espalda, digamos, en el omóplato, se dice, ahí mismo se tatuó. Pero resulta ser que el fans, así muy contento, agarró y lo subió por Twitter, viste la foto. Lo mencionó a Pablito, le dijo: mirá, Pablito, lo que me tatué en el omóplato. Y Pablito le respondió: che, máster, te cagaron, esa no es mi firma. ¡Saludo! No, pobre. Yo me enteré de algunas peores, de uno que se tatuó a Val Kilmer, pensando que era el cantante de Doors, por ejemplo. Viste que el que hizo la película, bueno, llevó una foto y se lo tatuó. Resulta ser que, bueno, nada, y fue un comentario. El comentario en todas las noticias, en todos lados apareció. Pobre, el pibe se comió un montón de bardeadas, de chistes y mucho más. Y Pablito se solidarizó con esta cuestión y lo llamó al cordobés. Lo hizo venir a la capital, le presentó a su tatuador y le dijo: te voy a arreglar el tatuaje. ¡Eso! Así que ahí nomás tomó una foto de su teclado, Pablito, y se lo tatuaron. Le tatuó el teclado arriba de la firma trucha que le habían hecho, que decía Pablo Lesiani Lescano, ponele que decía el tatuaje. Pero uno ve la foto del tatuaje y uno dice: che, ¿qué onda el tatuador de Pablito? Porque no parece que está bien, pero no, parece que está justo la foto, está corrido el brazo de él, y entonces hace como un lomo. Y parece que fuera un teclado con lomo, un teclado camello pareciera, ¿viste? Así. Que tiene un pequeño lomo entre las teclas. Y no, me parece que es por la posición de la foto y del hombro del cordobés. Y le tatuó la firma original, obviamente. También Pablito Lescano anduvo tocando ahí por la localidad de Don Torcuato. ¿Cómo se dice? Ahí está. Sí, yo te escucho. Anduvo Riquelme presente ahí, porque Riquelme parece que se quedó afuera por una lesión en un partido que tenía en México y se acercó. Vos sabés que hay muchos deportistas, sí, también de barrio que van a ver a las bandas de cumbia villera y demás. Y lo ha visitado, le llevó una remera de Riquelme. Igual sabés que no me lo hago a Riquelme en una bailanta así, viste, de saltando con Pablito Lescano, ponele. Yo lo veo un tipo más serio, viste, y más. No sé, quizás está al costado del escenario. Pero bueno, le llevó una camiseta. Dicen que Pablito Lescano, bueno, ahí afirman en la noticia de que es de Boca, pero en realidad Pablito Lescano es de Tigre y es un hincha reconocido también de Tigre. Aunque, viste, como muchos de los artistas y cantantes, cuando le preguntan del tema fútbol, te dice: y no, yo no sé, viste, no se la juegan por ninguno. Así que Pablito Lescano lo hizo subir a Riquelme y compartieron escena y se intercambiaron camisetas y lo puso en Twitter Pablito. Otra cosa con el cordobés, otro gesto que tuvo Pablito Lescano fue la de llevarlo a hacer la gira de las noches que tiene la banda de Pablito Lescano y sus Damas Gratis. Así que anduvo recorriendo con el cordobés para todos lados las bailantas de la noche y haciéndolo conocer. Se portó muy bien, así que la verdad, bien, porque en un primer momento parecía como que hasta Pablito se había burlado de decirle, flaco, te cagaron, pero no. Estuvo bien y se solidarizó con el cordobés. Así que para comentar un poco de estas noticias cumbieras, vamos a pasar unas canciones de Pablito Lescano junto a Dante Spinetta, el hijo de Spinetta, que se llama Cumbia Callejera. Es un temón, se lo voy a dedicar a la Ine, que sé que le gusta y está escuchando ahí. Vamos a escuchar esto. Dale, loco, dale, loco. Manos arriba, loco. El tranquilo más gratis, papá. Yo soy el que reparte, músico no estudiante. Cumbia callejera que dijo que todo es arde. Aquí te parto de lado, te lo explico a los soldados. La van a hacer que estén contigo, oigan bien lo que les digo, tampoco por ser un rapero, no fue lo que digo que no. Si te pena no, para todos los negros cumbia menos de Luna Parma, con la voz. Manos arriba, papá. Sale como sale. acostada en la cama, porque ella necesita que duerma en su cama, que se me en su mesa, que sueñe en su almohada, porque ella necesita que suba en su cuerpo, la mueva y la bese, se muere de ganas, se cansó de esperar, recostada en la acostada en la cama. Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando, estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado, fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. Y es que ya nada quedará de nuestro amor, si quedo vivo me llevará a la prisión. Descontrolado, un pucho loco me estoy fumando. quise hacerlo y tú no querías. Dijiste que nunca perdonarías que tu papá fuera un policía y yo un ladrón. Estoy herido, estoy sufriendo. Me esperan años lejos de ti. Y de tu amor. Gladiador de la cumbia. Y ahí escuchábamos a Damas Gratis. La canción que estabas escuchando recién, Pucho Loco, una de mis canciones preferidas de Damas Gratis. Y la anterior, con Mario Luis, recostada en la cama. Escuchábamos ahí uno de los que está medio como enojado con el ambiente nuevo de la cumbia es el Fideo. ¿Quién es el Fideo? Me dicen Fideo también, él como solista se hace llamar así, me dicen Fideo. El Fideo es el tecladista de Supermercado, que ya no se encuentra más con Supermercado, pero se dedicó mucho más a la producción y a la parte del solista, pero es el inventor de tantas canciones conocidas de la cumbia villera como La Lata, El Avión, muchas de esas canciones que escuchamos cantar en la cancha también, porque se la apoderaron las hinchadas, pero bueno, el Fideo dice que él le gusta mucho más lo que venía pasando antes con la cumbia. Por eso tiene su grupo actual que se llama La Vieja Escuela. La Vieja Escuela es música, si uno lo escucha, está con una elaboración distinta a la cumbia. Es cumbia con vientos, todo. Es muy similar a lo, más tirando a Los Auténticos Decadentes, ¿viste? Esa música fiestera con trombón, con trompeta, con bombos, así, bastante movida. Y ha invitado a varios de los íconos de la cumbia villera, como a Dani Lescano, bueno, mismo Chanchín, de Supermercados, del cantante. Así que anda por esa historieta de buscando los nuevos rumbos de la cumbia. Anda medio enojado porque dice, lo que está sonando hoy en día no pasa nada, no me gusta. Entonces está como defendiendo lo que fueron partícipes ellos allá por la cumbia villera del año 2000-2001. Así que vamos a pasar dos canciones de Supermercado de allá, de esos primeros tiempos, que una se llama La Escondida y el otro es El Antichetos. Y suena así hoy en esta tarde cumbiera. Castigue DJ. Castigue DJ con Supermercado. Piedra Libre. Cuando cae la noche, pinta la nueva movida. Jugar a las escondidas, redurando en una quena. No te persigas. Piedra libre pa' todos mis compañeros. Piedra libre pa' todos mis compañeros. Los bolsitacios en la esquina. Están saliendo de la tele. Hay piedra libre para todos mis compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto y coma, el que no toma, se broma. Supermercado, supermercado. cuadra, ronrone al patrullero, que mal sol corta mango, se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder. Y hay piedra libre para todos mis compañeros, piedra libre para todos mis compañeros. Vemos a la comida, vamos todos con las manos bien arriba, y aunque el fin de patrullero, hay piedra libre para todos mis compañeros. A la comida, vamos todos con las manos bien arriba, que aunque el fin de patrullero, hay piedra libre para todos mis compañeros, hay piedra libre para todos mis compañeros. Uruguay, ahí está tu plena. Arriba vos, abajo yo.

extraño que no se pueda hacer una canción del mundial sin poner, sin nombrar a Francisco, ponele. Ahora te digo que las que están como locas son unas amigas acá en el Facebook que acaba de poner del tema de la selección y ponen qué bueno que está la Bessi. Qué bueno que está la Bessi. Ahora, con un par de dichos sobre el plantel de la selección, muy cómico, acá Silvia dice: le doy a la Bessi hasta que el Indio Solari admita que sí lo soñó. Sabrina, bueno, lo sacudo como frazada vieja. Pero yo pensé que uno mira las bandejas de los jugadores, va a decir, no, están. Se nota que están mirando la selección, porque ahora viste que se usa esa remera más apretadita, más ajustada, que parecen de Marvel o parecen de cómics. Mirá, pasamos a la segunda. Escuchá la segunda, la cumbia del mundial. ¡Mira, Messi! ¡No, pa' Brasil, vos! Cada el mundo pa' la cumbia del mundial. Cada el mundo pa' la cumbia del mundial. La parte de Saja me mata. Aplausos. Suena de las que quieras, ¿eh? De las que quieras de la cumbia del mundial. Suena, las encontrás en todos lados. Qué bárbaro. Tenemos también a la gente de Carita Negra con esta canción, mirá. De la que quieras, toma, mirá. Terminator y Manao, sponsor ilimitado de nuestra selección argentina. Al pulpo le gustan las canciones del mundial. Al pulpo está ahí como loco cantando las canciones del mundial. De la que quieras, pulpo. ¿Escuchaste esa banda que se llama Versión Cumbia, que es más el estilo de, digamos, de arándano, vapor y esas cosas? También tienen su versión propia. Escuchala como suena. Aparte con calidad de sonido y todo. Mira, una onda nene malo, mira. Más bolichera, viste, para bailar. Alguno dice, bueno. Suena versión cumbia con el sonido más moderno, más bolichero ahí para hacerlo sonar en los boliches. Pero quiero mandar un feliz cumpleaños a Emma Burgo, que estuvo cumpliendo años ayer, que el sábado vamos a estar haciendo alta fiesta con el Emma. Y al Pulpo, que cumplió años el lunes, ¿eh? Así que feliz cumpleaños, Pulpo. No podía creer que sos más chico que yo, Pulpo. Mirá vos. Pulpo, lo que sigue, lo que viene es Meneca. Meneca es una cantante de acá de La Plata, la cual hemos concursado junto con la Emporio Tropical en el concurso de La Plata Cumbia y llegamos a la final, junto con Meneca, una cantante solista de ritmo santafesino, y también es su canción para la selección. Y suena así, mirá. Y no te queda duda que el hit del momento también está sonando. También lo hicieron cumbia, esa canción de que está sonando ahí, que habla de Brasil. Mirá, ponela que la escuchemos. ¡Cumbia, cumbia! Con el retutu, mirá. Brasil. Ya le hicieron cumbia. Ya está sonando. Echa por el retutu. Trompeta, le pusieron como más onda a la gente de Retutu. Pero nos vamos ahí a despedirnos con esta un poquito de lo bizarreada de lo que es la cuestión del mundial y sus canciones. Pero vamos a ir con una canción que en algún momento nos divirtió a todos, que es de Mala Fama, el más grande de todos, de Hernán Coronel, con esta canción que se llama Made in Argentina. Poné la antena. I am sorry.

que te espero. La puerta quedó abierta, la luz de nuestro cuarto encendida y nuestro lecho sigue estando vacío, esperando tu regreso. Escuchamos Rodrigo ahí con esa con la canción El lecho vacío. Ayer se cumplía 14 años de la partida del potro cordobés, de Rodrigo, que nos dejó esa mañana que todos nos levantamos y escuchamos esa noticia que nos puso triste a todos. Justo casualidad, misma fecha donde el día que murió Gardel. El cumpleaños de Messi también en ese día. Bueno, a partir de hoy la ciudad de Buenos Aires lo va a recordar al artista cordobés con una escultura en la puerta de la discoteca Fantástico Bailable, ahí en Avenida Rivadavia al 3475, que es donde realizó su primer recital en vivo acá en Buenos Aires en el año 1991. Si algunos se acuerdan de la trayectoria de Rodrigo le costó muchísimo llegar. Y lo loco fue que él empezó... con cuarteto, pero cuando llegó a la capital empezó con este tipo de canciones que estamos escuchando, o sea, así media románticas, que no tienen mucho de bailable. También en dúo por la cumbia, y con lo que más la pegó fue con el cuarteto, con lo que él llevaba en la sangre, digamos. Se fue el día 24 de junio del año 2000 en un accidente en la autopista, que bueno, todos lo saben. Y fue después de un recital de escándalo acá del boliche de la ciudad de La Plata. Así que en este espacio le vamos a hacer un pequeño homenaje a Rodrigo con alguna de sus canciones. Quizás la elegí a mi gusto, de las que más me gustan. El cuarteto de Rodrigo, que tiene sus letras muy interesantes y muy lindas. Y muy, muy lindas canciones. Así que recién escuchábamos El lecho vacío. Ahora estamos escuchando Completamente enamorado. Y vamos a ir con esta canción que se llama Me extrañarás. Y que suena así, Pulpo, mirá. Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera, como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás, amor, ya lo verás. ¡Pero! ¡Yeah! ¡Cuarteto, amor! ¡Sí, este es el cuarteto, loco! ¡Vamos! Me extrañarás. Estamos escuchando a Rodrigo en este pequeño homenaje que le estamos haciendo al Potro Cordobés. Se suman su monumento que hicieron ahí en Buenos Aires a otros como a Tato Bores, a Sandro, a Olmedo, a Javier Portales, otros más ahí que hay estatuas en Buenos Aires. Hubo un momento donde se charlaba y se hablaba en los medios de su rivalidad con la Mona Jiménez, que en realidad fue algo más armado por los medios que entre ellos propios, ninguno tuvo nada que ver, quizás los cordobeses también. Rodrigo en Córdoba no fue tan querido como acá en Buenos Aires y en todo el país, digamos, porque los cordobeses son como muy territoriales y ellos, cuando Rodrigo salió de Córdoba y se hizo muy conocido en Capital, digamos que lo desplazaron, pero no es un poco más también mediático, ¿viste? Eso, como la rivalidad de Soda Stereo y Los Redondos y demás, que sabemos todo que no es tan así, hay mucha gente que escucha a los dos y demás. Lo que sí, también hay muestras en vivo donde el Potro Rodrigo se puede escuchar. Mira, qué lástima que no lo traje hoy, pero toda la gente empieza a comentar de que, bueno, la típica canción de La Mona, Rodrigo se la da, y Rodrigo para a la gente y dice, vamos todos a cantar, vamos La Mona. Olé, olé, olé, olé, Mona, y la gente se puso a cantar con él. Él mismo trataban de que eso no suceda. Bueno, para seguir con este homenaje al Potro y sus hermosas canciones, le damos esta canción que se llama El Reloj y dice así. Me gustaba pasear tomado de tu mano, hacerte nuestro amor, amar y ser amado. Tú sonreías y yo estaba ilusionado. Nunca miré el reloj. Otro Rodrigo ahí. Nos estamos despidiendo ya de lo que queda del programa de Gladiador de la Cumbia. Antes le vamos a comentar que se vienen fechitas, ¿eh? Ahí la gente de Cultura Cumbia está amagando de que se viene alta fiesta el 19 de julio. Vamos a ver con qué nos sorprende esta vez Cultura Cumbia. Y la gente de Mochilas, que nos estaba contando que este sábado van a hacer una fiesta, así que hay que concurrir, que los pibes la están haciendo autogestionada, una fiesta de ellos, que la están produciendo ellos, ahí en Guajira 49, 4 y 5. Y vamos a para redondear esta fecha de Mochilas, vamos a pasar un temita que en cualquier momento, en uno de estos miércoles, lo vamos a traer a la gente de Mochilas para acá, para entrevistarle, para quizás hacer algún acústico o algo en vivo. Suena Primavera Triste, vamos a escuchar un poquito de Mochilas. La primavera está triste. Ay, ¿qué tendrá la primavera? Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. Suena de Mochilas con esta canción Primavera Triste. En cualquier momento lo vamos a tener acá, Pulpo. Lo vamos a traer para hacer un poquito de cumbia en vivo. Esto que suena a cumbia peruana, cumbia colombiana y también. Lo que sí no puedo dejar de contar de que todos los jueves estamos con la Emporio Tropical. Qué fiestón que fue el jueves pasado, lo tengo que decir. Qué fiestón que fue el jueves pasado en el Rincón de los Amigos, la Emporio Tropical. Y otra de las cosas es que hoy es el programa número 15 de la Hora de la Cumbia y no hemos pasado un tema entero de la Emporio Tropical acá. Así que traje dos. Pongan play y record porque el tema está ahí medio como que todavía no salió a difundirse. Pero uno es el que usamos acá de cortina de la promoción y otro es la cumbia y la inflación, que la gente que nos va a ver la conoce. Así que nos vamos a ir con estas dos canciones de la Emporio Tropical. Muchas gracias por habernos acompañado con Gladiador de la Cumbia. Estamos acá todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Un saludo para la gente La Charlatana, FM La Charlatana de Berisso, que nos retransmite los viernes de 8 a 10. Esto fue El Gladiador de la Cumbia y suena la Emporio Tropical con La Cumbia de la Inflación y Resaca. Nos vemos. Billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. No tengo tarjeta, no tengo chequera, rompí la alcancía para pagar las deudas. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. Sube, suben los precios, el sueldo no. Sube, suben los precios, el sueldo no. Pero no me suban la cerveza, no me aumenten el vino, por favor. Sube, suben los precios, el sueldo no. tarde a laburar. A laburar. Como le digo a mi cara. A laburar. Que en tremenda caravana. A laburar. Y aunque me mate resaca. Te prefiero igual. Perdí el bondi a empezar a pedalear. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos, todo mugriento. Son 8:30, llego tarde a laburar. A laburar. Como le digo a mi cara, a laburar. Que es tremenda caravana. A laburar. Y aunque me mate resaca, te prefiero. Te ves todo borroso. Es que hoy estoy de resaca, Luis. De resaca, de resaca. ¿Qué pedo, por favor?